la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. El colectivo de La Mosquitera presenta Los desaparecidos que se buscan con el color. Todos los lunes de 11 hasta las 11:30, quien les habla, Leandro Porollán, y el escritor Osvaldo Tramontina están haciendo el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria. La memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año. En la fachada del campo de concentración nazi de Auschwitz hay un museo memorial para recordar crímenes de los nazis. Aparece escrita la frase: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar. Hasta la memoria, siempre. Porque la memoria individual sirve, pero no alcanza. Durante los lunes de abril estaremos memoriando el Mendozazo, su pasado, el presente y el futuro probable. Novela Amapolas de Plomo, Puñaditos de Arena, 1957-1977, editada en 2011, se encabeza una cita de Paco Urondo. Nos vamos a morir de todas maneras. Nos juguemos o no nos juguemos, el problema en todo caso no consiste en morirse joven, sino en haber vivido al pedo. De la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias. Fue cuando el fútbol se lo comió todo. El pasado. 4 de abril de 1972. Mendozazo. Fragmento. Hora 11:20 aproximadamente. El costado oeste de la avenida es un todo bullicioso, casi de fiesta, sin carteles gigantes ni pancartas como en Córdoba. Pegados sobre la vidriera o dentro de los escaparates, entre las ofertas, carteles de imprenta anuncian secamente: yo no pago la luz, ¿y usted? En la calle alguien agita otro, hecho de una caja de cartón corrugado y escrito al carbón: no pague la luz. Y mucho ruiderío casi festivo, la de los bicis, los de a pie aplaudiendo, lo de los autos bocina, los de a pie sus voces cuando guácale fuchi fuchi, atrás nuestro explota una vidriera haciéndose añicos. ¡Guarda con eso, che! ¡Mirá, mirá! ¡Le rompieron la vidriera a la boutique d'Or! Dicen que es porque no había puesto el cartel de yo no pago la luz. ¡Pobre el dueño! Se le hicieron bolsa, ¿eh? ¡Ajá! Bolsa nos van a hacer a nosotros. Volvámonos hasta el hogar y club universitarios. Ahí nos podríamos meter, pero capaz que con estos líos lo han cerrado, flaca. Otra vez un flor de despelote y nosotros justo en el medio. Sí, qué bueno, ¿no? Dale, vamos. No, ya sabemos lo que pasa con estas experiencias. Quédate quieto. Besitos ahora, ¿no? ¿Me querés? Sí, pero no quiero estar más en otra manifestación donde nos suenen a palos como recién. Ya viste lo que pasó, ¿no? Pero flaco, esto no es una manifestación así nomás. Es el pueblo de Mendoza en plena movilización. Toda una señora revolución. Señora, vos lo que estás es mal de la cabeza. Qué revolución ni nada. Esto es una revuelta anárquica e inconducente, lo que sí con mucha gente. Pero enseguida van a volver a aparecer los milicos y... ¡Pará, Mariela! Me escucho en 10, pensá un poco, bicho. Bicho no piensa, pero me ves, me besa, le digo, beso sí, pero no, bluetooth, flaca. Y entonces ella estaba muy decidida y yo muy indeciso. Y bueno, me dijo la flaca, alguna vez hay que decidirse, Juan. Ajá, le dije yo. Entonces, empecemos mañana. Hoy no quiero. Era una mina con huevos, ¿no? Sí, tenía muchas más pelotas que yo, pero en ese momento yo pensaba que el exceso de pelotas era ser pelotudo. Por eso no quería que nos metiéramos en el medio del despelote, así que, en pocas palabras, dale, seguí. Y allá que iba yo corriendo atrás de mi ex pelo con ramada de Corpus Christi. ¿Qué? Es en valenciano. Tenía el pelo muy largo, muy largo, muchos rulos, bultoso, como una enramada. Por eso mi mamá... Espera, tengo una foto de cuando vallecito. Mirá, ¿ves? Bueno, acá no se ve muy bien el color del pelo porque es blanco y negro. Cuando rompieron la vidriera de la boutique, le dije, uy, flaca, ¿para dónde rajamos? Y ella me dijo, ¿cómo que para dónde, flaco? Para allá, donde está la cosa, vamos. Y allá va. Meta a correr y zapatear más que en cueca chilena. De nuevo con la reverenda insensatez de ir para donde estaban todos los gritos y los ruidos. ¿Escuchás, Juan? Y sí, quilombo, ya te lo dije. Volvamos. No, sigamos. Y seguimos como aquella vez en Córdoba. Ella cubana corriendo pa'lante. Y yo español, Mariela La Paz, tres pasos pa' atrás. Pará, Mariela, le digo. ¿A dónde miércoles vamos? Ella, la respiración agitada, la mirada brillante, me dice, ¡vamos para allá! Porque si allá era donde había gente corriendo, si donde mirásemos había gente corriendo, si en pocas palabras todo el mundo corría hacia algún lado, la lógica inferencial marielana era que para esos allá era que debíamos correr. Rojos, rosas y negros encendan el horizonte. Tu mano flamea banderas, tu respiración agita barricadas. Puño izquierdo en alto. ¡Adelante, compañeros! Tu pelo rojizo, amor, amada, es un mar incendiando calles. Rojo el bosque de banderas. ¡Codo a codo, compañeros! El puño izquierdo en alto sostiene las barricadas. Mariela en París, Francia, 1968. ¿Y eso? ¿Estuvo allá la flaca? No. Hay una foto en la crónica de Carlos Fuentes, una manifestación de estudiantes en la Sorbón, donde llevan a una compañera a Peteco y ella va así, gritando, con el puño en alto. Es ficción. Mejor lo borro del escrito, ¿ah? Pero no digas chotudeces, Juan. Déjalo así como está. Allá o acá hubieron muchas Marielas. ¿No te das cuenta todavía? Te digo que algo muy grande está pasando, Juan. Dale, apúrate. Mirá. Allá hay autos que van de contramano. Sí, ya veo. Entonces vamos al revés. Pero no seas tonto, Juan. Vamos por ahí. Doblamos. Corremos. Y así entramos a la 9 de julio, típica y famosa por sus túneles de verde. Como casi todas las calles del Gran Mendoza, desembocamos en la Plaza San Martín. ¡Mirá! Allá hay un troll en medio de la calle, parece. Ajá, ya sé lo que parece, que va a haber más líos todavía. ¡Volvámonos! No, lo que te iba a decir es que con las lanzas caídas, parecen antenas de un mosquito gigante, ¿viste? Como ver, lo que veo es que hay como 20 tipos que de las antenas o de las patas lo que quieren es darlo vuelta para quemarlo, ¿ah? ¿Quieren quemar el trole? ¿Por qué? Y yo qué sé, Mariela. ¡Qué manga de boludo que son estos cosos, ¿no?! Dice un tipo corriendo a la par nuestra que aparece no sé de dónde. ¿Qué dijo? Pregunta Mariela. El tipo le dice, que estos son unos ignorantes. ¿Por qué no me vas a decir que no son ignorantes, tocoso, ah? ¿Pero qué decís, loco? Que si fuese un colectivo OTAN, porque le sacan la nafta, el gasoil, pero un trole, ¿cómo se les ocurre? ¿No ves que son chambones, son? El tipo tiene pinta de un tachero de La Boca o de su barra brava. Es grandote, como un medio scrum, y a pesar de lo que dice, es evidente que quiere que algún rugbyer llegue al line haciéndole un Farney 451 al trolleybus Toshiba 62, gris, morrudo, fiero, amenazante. ¡Purillito el cucurilo, la manga de ignorante, señor! Lo están bamboleando de un lado al otro para el otro en nominoso. ¡Tra-tram, tra-tram! ¿Viste eso, Mariela? Le digo preocupado. ¡Ajá! ¡Dale! ¡Corramos! ¡Corramos que ya llegamos! Me dice casi sin aliento. Llegamos a punto de ver cómo, a pesar de los tratram, no pueden tumbar al gran elefante gris que se queda quieto, como herido de muerte, con las ruedas como patas tiesas y el morro apuntando a la montaña. Da pena verlo así. Hasta el color lo ayuda para tenerle lástima. El tachero boquense está a los gritos. ¿Viste? ¿Viste? No, si era lo que yo decía, si lo quieren tumbar, lo van a tumbar lo mismo. Y si lo quieren quemar, lo van a quemar. No, si los neros no son giles, algo se les va a ocurrir, ¿eh? Sí, claro, pero recién usted decía que eran unos ignorantes. ¿Quién lo entiende? Los ignoritos se han metido adentro a encender los tapizados y abajo otros le arriman ramitas y papel de diario a una de las ruedas dobles, basuritas, ramitas, diarios, llamita que llamea insignificante, más diarios, ramitas, basuritas, la llama llamea, crece, larga humo negro y acre, humo acre que escapa por un ventanillo y otra, ¡bram! Estalla una rueda y la llama es llamarada y la humareda negra, picante, sofocante, nos corre hacia la vereda del otro lado. ¿Y los tipos, Juan, a dónde se fueron? Yo qué sé, Mariela. Entonces dale, vamos a buscarlos, no pueden andar lejos. Allá van por el espejo, para abajo. Te lo dije, me dijo ella, y a seguir corriendo, persiguiendo a los que acaban de llegar a San Martín y doblan para el sur. Ahora soy yo quien la lleva de tiro a la flaca porque atrás nuestra viene un montón de muchos corriendo y gritando, señalando hacia nosotros. ¡Allá! ¡Allá! Y nosotros cuanto más corremos, más corren ellos y ya casi nos alcanzan y nos rebalsan y siguen señalando hacia adelante en el cruce de las avenidas y allá gritan muchos y acá gritan otros más que se apuren porque allá la montonera se amontona en una esquina que tiene unas vidrieras muy grandes, refulgentes. Son de la muy modernísima fachada del Citibank. Sobre una de las paredes, un vernáculo martinfierrista le está escribiendo en Spanglish y con brocha antigua, ¡Yankee, go home! Al otro lado, otro más moderno y con curso de amicana le sopletea en aerosol un prolijo e igualmente entendible, ¡Yankee, go home! De Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Bueno, Leandro, compañero y pincanta, como se dice en Huarpe Milcayac, que quiere decir hermano. Eso fue el pasado. Como quien no quiere la cosa, han pasado 53 años. 53 años que... Lo podemos traer ahora, ¿no? Con tanta similitud, ¿no? En aquel momento, yo me acuerdo, yo era muy chiquito, ¿no? Pero en la bicicleta chiquita que yo tenía, había un cartel que decía, yo no pago la luz. No me digas. Escrito con un cartón así en una lapicera. Y todos los pendejos del barrio San José andábamos en esas bicicleta con esos carteles, ¿no? Porque era sin saber lo que era, porque yo tenía tan solo 8 o 10 años, ¿no? Pero era una forma también, ¿no?, de reclamar eso. Recordemos que cayó un gobierno, el gobierno de Gabrielli cayó con eso. Así es. Tuvo que renunciar el viejo don Pancho. Francisco Pancho. Uh-huh. Y qué loco, ¿no? Porque tantos impuestos que hay ahora es que han aumentado, ¿no? Y el pueblo calladito. No dice nada. O no lo dejan decir a los que quieren decir, Leandro. Y también, y además, yo creo que se ha generado mucho el miedo también, ¿no? Para que no puedan hablar, justamente. Pero, bueno, situaciones así. ¿De qué manera? Amedrentando, asustando a la gente, ¿no? Tenemos el caso de los compañeros ambientalistas, ¿no?, que estuvieron detenidos injustamente. Queremos aclarar, ¿no?, que el gobierno mendocino de Cornejo tuvo presos políticos aquí, ¿no? Entonces, es una forma de asustar a la gente también, ¿eh? De no digas nada, no abras la boca, no te metas, el famoso no te metas. ¿Qué canción esa que decía, creo que de Canturía, dejar hacer, dejar pasar, si no es con vos, no te metás? Uh-huh. También de los 70. Exactamente. Mira, tus palabras me hacen acordar este presente tan perverso que hay, ¿no? A los que se manifiestan en paz y pacíficamente, los apalean. Uh-huh. Hace 43 años, la Policía Federal, a bordo de las motos, arrinconó a unos manifestantes en Las Heras, que era identificada por el gobierno de la dictadura, dicta blanda, le decían, minga dicta blanda, pero en fin, los historiadores hablan de dicta blanda. Los arrinconaron en un barrio popular de Las Heras, y dice, canten las marchitas ahora, canten la marchita ahora. Y en vez de permitirles cantar la marchita peronista, canten la marcha de San Lorenzo, subversivo. Y le hicieron cantar a un grupito, unos 20, 30 vecinos, la marcha de San Lorenzo. Pero en el presente, lo que ha pasado con estos militantes, contanos, porque a lo mejor algunos no se han enterado todavía por qué esos militantes por el agua limpia de Uspallata, ¿qué les pasó? Claro, ellos defienden, y como todo el pueblo de Uspallata, ¿no?, están defendiendo ante un modelo extractivista que quieren implantar el gobierno provincial para darle libre acceso a las megamineras aquí en nuestra provincia. La manifestación seguro que fue violenta. Claro, y imagínese, al punto de que la violencia era con palabras, nada más, ¿no? Mientras tanto, del otro lado, muchachos de la UOCRA, que fueron los que apalearon a los militantes que estaban defendiendo el agua, con la vista gorda de la policía también, ¿no? Porque miraba para otro lado los milicos. Y cuando hubo un manifestante que, viendo que estaban golpeando salvajemente a otros, corrió en su ayuda. Y así fue, y también le pegaron. Y no solamente eso, sino que lo metieron preso. Así es. Sin ninguna causa. O sea, ¿la causa cuál es? Defender el agua. Defender un bien mundial, que es el agua, ¿no? El equivalente en este 2025 a defender el consumo que permitía tener energía eléctrica en todos los barrios. Entonces, esa suba que era, podríamos considerarlo insignificante cuantitativamente hablando, fue la gota que colmó el vaso. Es decir, un gobierno no democrático no podía permitir que se quejaran de la buena obra del gobierno. Exactamente. Bueno, ha sido un placer. Vamos a hacer el cierre. Vamos a hacer el cierre. De la historia, la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que... El colectivo de La Mosquitera ha presentado Libre como el viento. Todos los días lunes, desde las 11 de la mañana y hasta aproximadamente un poquito más de minutos ahí, quien les habla, Leandro Porollán, y el escritor Osvaldo Tramontina, estaremos haciendo